12 y 5 minutos, abrimos un nuevo capítulo de nuestro cuaderno de campo. Ya hemos pasado varias páginas, ya saben, durante las últimas semanas, hablando de distintos aspectos relacionados con el medio ambiente, siempre intentando además que sean cuestiones cercanas, pero en general, ya saben, hablamos de la conservación y el respeto de nuestro entorno. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con las secciones además que integran este espacio, que viene protagonizado, ya lo saben, cada lunes, gracias a la colaboración, es el gran protagonista de este espacio, junto a todos ustedes, por supuesto, que pueden colaborar con nosotros. Bueno, pues Manolo Canto, naturalista, fotógrafo de naturaleza, que por cierto vamos a hablar de esto ahora durante los próximos minutos, y bueno, pues un gran conocedor, como saben, dentro de lo que es esta materia, que nos acompaña cada lunes. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, o buenas tardes ya, casi. Vamos a hablar, como decimos, lo vamos a ir anticipando un poco los contenidos que vamos a abordar. El tema principal hoy, el de la fotografía de la naturaleza, que cada vez, además, Manolo, ahora lo iremos comentando, pero bueno, pues se está extendiendo como afición, y evidentemente una cuestión también profesional también para muchas personas, pero como afición se está extendiendo muchísimo, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. El resurgir, o bueno, el avance en la tecnología de las cámaras de fotografía, que ahora todo es digital, pues ese avance ha propiciado de que muchísima gente se lance al mundo de la fotografía. Evidentemente, con las cámaras digitales es más fácil hasta hace poco con las cámaras analógicas, las de carrete de toda la vida, ahora es mucho más fácil, es más fácil hacer fotos, puesto que está todo muy digitalizado, todo muy controlado, y el manejo pues bastante más sencillo y sobre todo más fiable. Antes hacía un carrete de fotografía de 12 o 24 o 36 fotos y no veíamos nada hasta que se revelaba, y probablemente después, muchas veces, en muchos casos, pues el revelado era deprimente, porque a esta le falta luz, a esta le sobra, y ahora no, ahora con las cámaras digitales podemos ver en el acto qué foto hemos echado, y si falta luz pues le damos luz, y si sobra le quitamos. Es decir, eso es una ventaja que ha hecho que la gente se entusiasme más por este mundo de la fotografía, que es bueno, ¿no? Que la gente pues haga fotos, ¿no? Aunque sea por la moda o aunque sea por el avance este tecnológico, ¿no? Es bueno, porque eso, la fotografía no solamente es la foto en sí, es el conocer el monte, porque o el conocer el campo. Para hacer fotografía de naturaleza hay que conocer el medio, o por lo menos hay que, si se pretende hacer fotografía de naturaleza con ciertas cosas, pues nos requiere un estudio previo y nos requiere conocer el medio, ¿no? Y en ese aspecto, pues, si por lo menos se conoce el medio, pues bienvenido sea, ¿no? Y si después se hacen fotografías estupendas, pues mejor que mejor, ¿no? Y además es una forma de contribuir a la conservación, sí, y al respeto, ¿no? Que se, sí, difunda aquello de lo que, sí, podemos disfrutar en nuestro entorno. Sí, en fotografía de naturaleza hay una premisa máxima, que está grabado, bueno, por lo menos en los que nos declaramos amantes de la naturaleza y amantes de la fotografía de naturaleza, una premisa máxima es el máximo respeto al medio. Es decir, nada justifica, ni la mejor foto del mundo justifica cualquier daño a lo que queramos fotografiar. No todo vale en fotografía de naturaleza, por lo menos para los que mantenemos un código ético de fotografía. No por conseguir la mejor foto del mundo vamos a arrasar con cualquier cosa. Prefiero no hacerla y quedarme simplemente en el visionado o observación de algo, ¿no? Pero si por fotografía a un ave, o por fotografía a una determinada planta, o cualquier otra cosa, voy a provocar un daño, pues prefiero no fotografiarlo, ¿no? Esa es la premisa máxima, y a partir de ahí pues el campo es extensísimo. Ya iremos hablando hoy y en otros días, porque de fotografía de naturaleza se puede hablar mucho, largo y tendido, porque hay muchísimo de qué hablar. Pero ese es el punto de partida, ¿no? El máximo respeto a lo que estamos fotografiando. Eso es lo máximo. Pues hoy enseguida, en un par de minutos vamos a quedarnos ya con esa iniciación a lo que es la fotografía de la naturaleza. Veremos las peculiaridades que tiene. Y bueno, pues aparte de eso, hay otra serie de secciones que integran este espacio, cuaderno de campo. Por ejemplo, nuestro bioconsejo. Hoy les hablaremos de, evidentemente, la apuesta por las bolsas de tela antes que las bolsas de plástico. Comentaremos los datos, ¿no?, sobre el tiempo que tarda, por ejemplo, una bolsa de plástico en degradarse y eliminarse del medio ambiente, cómo se mantiene, cómo se puede encontrar ya en todos los lugares del planeta. Parece que hay políticas tendentes a eliminarlas, ¿no? Pero sí. Hablaremos de ese uso dentro de nuestro bioconsejo. Y no nos olvidaremos de las setas de la semana. Hoy las macrolepiotas o parasoles, ¿no? Me comentabas, Manolo. Sí, vamos a hablar de la macrolepiota, o también todo el mundo lo conoce por parasol, que es una seta comestible que aparece frecuentemente en esta época en nuestro entorno, pero que bueno, que hay que conocer ciertas características de ella para no confundirla con las lepiotas, que son muy similares, y aunque de menor tamaño, pero son muy similares y pueden acarrearnos algún disgusto, porque hay algunas lepiotas que incluso son mortales, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco de las diferencias y los detalles para no meter la pata. Así que iremos también con ese apartado dedicado al ámbito micológico. Bueno, pues todo eso nos espera por delante. Vamos a comenzar ya con el tema del día. Hoy, dentro de lo que es el ámbito del medio ambiente, ya lo decíamos, ¿no?, cuando arrancaba este programa, que son muchas las facetas que vamos a intentar abordar en cada una de estas semanas, de los próximos lunes. Y entre esos temas, hoy hemos querido centrarnos en la fotografía de la naturaleza. Una actividad como otra cualquiera más, ¿no? Dentro de, hablamos de senderismo, hablamos de muchísimas actividades dentro de lo que es el medio ambiente, sí. Pues la fotografía de la naturaleza, y como decíamos antes, cada vez con sin duda más aficionados, más personas que apuestan como un hobby, también como una profesión, sí. Por la fotografía como una actividad del medio, ¿no? Sí, es una actividad más del medio, a veces complementaria de otras actividades, ¿no? Uh-huh. El senderista pues lleva su cámara de fotografía, claro, lleva su cámara de fotografía para hacer fotografías del sendero donde ha ido, de todos los lugares que ha visitado. Incluso el deportista, ¿no? Ya cada vez más se lleva el tema de los mismos que hacen bicicleta de montaña o corren, pues llevan su... Ya, ellos no llevan tanto la cámara de foto como si a lo mejor una cámara de vídeo que graban en el sendero por donde han pasado. Es decir, que está muy de moda todo lo audiovisual en el medio natural. Y todo ligado también a que existe la difusión a través de internet, ¿no? Y que todos un poco tenemos ese escaparate y la forma de exponerlo, ¿no? Claro, como decía, las nuevas tecnologías han hecho que la fotografía de naturaleza o la fotografía del medio pues se difunda ampliamente. Las nuevas tecnologías, el avance en las cámaras, como decía al principio, la difusión que hay en internet, hay multitud de webs de fotografía de naturaleza, una, bueno, más completa, otra menos completa, unos con más asociados, otros con menos, pero sí, el internet nos ofrece un amplio escaparate del trabajo, de las visiones de una persona, de cómo ve una persona la naturaleza. Como bien decía, hay quien se dedica profesionalmente, pero hay quien se dedica simplemente pues en plan ocio, ¿no? Entonces la gente pues en internet tiene un escaparate donde mostrar eso, ¿no? Cómo ve una persona la naturaleza, ¿no? Y la mejor manera de plasmarla a través de una fotografía, ¿no? A veces quien la plasma con palabras, escribiendo un texto, escribiendo un libro, pero con una fotografía se puede plasmar perfectamente lo que alguien, o lo como uno ve la naturaleza, ¿no? Y es verdad que el internet pues ha propiciado todo este boom, ¿no? De fotógrafos que, bueno, que se lanzan todos los fines de semana al campo pues a conseguir imágenes pues de todo tipo, ¿no? Hay muchísimos foros, Fotonatura, por ejemplo, es uno de ellos, en el que, bueno, pues hay un foro donde hay muchísimos, sus apartados, ¿no? Por categorías, por flora, por fauna, por paisaje, por hongos, y es importante, ¿no? Es importante, como decía al principio, porque esto hace que la gente conozca más el medio, y siempre se ha dicho que lo que se conoce es lo que se respeta. Entonces, bueno, pues si la actividad fotográfica conlleva que la gente respete el medio, lo conozca y se lo pase bien en el medio, pues bienvenido sea, ¿no? Manolo Canto, que además, bueno, pues podemos ver fotografías, seguramente, si se fijan en fotografías, además de lugares públicos de Ubrique, en algún lugar seguro que han visto alguna fotografía de la naturaleza de nuestro entorno de Manolo. Sí. Y muchos fotógrafos. En Ubrique hay últimamente muchísimos fotógrafos y algunos muy, muy buenos, muy buenos. Hace un par de semanas hablábamos de alguno que otro que había recibido un premio, Andrés Domínguez, por ejemplo, no uno, ya en su carrera pues ha recibido varios, ¿no? Y hay muchísimos fotógrafos muy buenos, y ya no solo de naturaleza, sino de todo tipo de temática, ¿no? Es decir, fotógrafos muy buenos, igual que ha habido y hay, ¿no? Hay muchísimos pintores, ¿no? Gente que no sé, esta zona de esta parte de la sierra, ¿no? Hace que veamos la sierra con un especial cariño y lo plasmemos, pues, bien, como digo, a través de la pintura, a través de la fotografía, ¿no? Hay muchísima gente en Ubrique que se dedica y me decía, gusta mucho. ¿Sí? Me decías que lo notabas también mucho en Facebook, en la propia Fotonatura, ¿no? En internet, cada vez más ubriqueños que... El movimiento en Facebook a través de varios grupos de fotografía donde hay muchísimos ubriqueños y gente de todas las... de no solamente de la provincia de Cádiz, hay incluso un grupo tenemos una asociación de fotógrafos de naturaleza de Cádiz, ¿no? Que en Facebook es muy activo, continuamente se están colocando fotos de todo tipo de fotografía, sí, fotos de todo tipo de temática. Y este movimiento sí se detecta en las redes sociales. Como digo Facebook, como puede ser otra, pero donde más me muevo, pero sí las redes sociales es un movimiento importante. Fotografía de la naturaleza, que la primera premisa que decíamos, ante todo, es el respeto, evidentemente, por sí. Nuestro medio. Lo decía al principio, y esto es una de las cosas que siempre hay que recalcar, ¿no? Es el máximo respeto a lo que vamos a fotografiar. Si para fotografiar algo vamos a provocar algún daño, mejor no fotografiarlo. Esa es la primera premisa. Ya vendrán otras ocasiones, ya vendrán otros momentos y demás, ¿no? Y después una actividad que requiere, además de máximo respeto a lo que vamos a fotografiar, evidentemente máximo respeto al resto de elementos. Tenemos que cumplir las normas cívicas en el campo. Si lo que vamos a fotografiar está dentro de una finca privada, pues habrá que pedir permiso, ¿no? Si vamos a llegar a un determinado sitio, pues evidentemente si llegamos andando, mejor que en vehículo motorizado. Y si encontramos una puerta cerrada y podemos entrar, pues dejarla cerrada, ¿no? Un portillo, una cancela. Si tenemos que una norma cívica de comportamiento, ¿no? Y después, para fotografiar naturaleza, evidentemente hay que tener tranquilidad y paciencia. Es verdad que el paisaje o la flora se presta más a fotografiarlo y de una manera más rápida, puesto que no se mueve, pero si estamos hablando de fauna, pues hace falta, pues, sobre todo, tranquilidad y paciencia, ¿no? Y ya llegará. Y si no llega hoy, pues mañana, pasado o el mes que viene. Pero, como digo siempre, máximo respeto, tranquilidad y paciencia son las premisas para iniciarse, ¿no? Sobre el qué necesitamos, claro. Bueno, pues la verdad es que de aquí se puede ir desde un simple móvil, porque al fin claro. Y al cabo, cámaras de fotos prácticamente sí. Ya lo tienen todos los móviles, sí. Depende de lo que queramos, de la ambición, de la fotografía, hasta qué punto no queramos la calidad, y de ahí, bueno, pues hoy en día es impresionante lo que se puede mundo, hacer. Esto es un mundo impresionante que no... Las nuevas tecnologías ya se sabe que cada día, estamos hablando hoy, mañana probablemente han sacado una nueva cámara, último modelo, que mejora todas las anteriores. Y para hacer fotografía de naturaleza solamente hay que tener una cámara. Puede ser de carrete, pero como decía, ya las cámaras de carrete como que ya no se llevan por la dificultad, de cada vez más dificultad de revelar un carrete, por el costo, el coste de revelar un carrete. Entonces hoy todo el mundo, pues, o tiene una cámara compacta o una cámara en el móvil, que incluso puede ser mejor que cualquier cámara compacta, porque hay móviles con cámara con muchos megapíxeles, impresionante, ¿no? Entonces, pero lo primero que hace falta, como digo, además de esa tranquilidad, esa paciencia, ese respeto, una cámara, que puede ser desde una compacta a una reflex, y hasta donde uno quiera llegar y hasta donde uno quiera gastarse también, porque es verdad que cualquier cámara digital, ya semiprofesional, en el momento que le pongas uno o dos objetivos, un zoom o un macro, en el momento que metas ese tipo de objetivo, ya se disparan los precios, ¿no? Entonces, esto va todo en función de hasta donde uno quiera llegar, hasta donde uno quiera gastarse y hasta donde uno quiera llegar en un momento dado profesionalmente también. Para, como ocio, pues, con una cámara compacta que tenga unos megapíxeles normales, como pueden venir hoy día, y un poquito de zoom, es bastante. Pero claro, si después uno quiere fotografiar cosas más concretas, determinados paisajes, determinadas especies de plantas que son muy pequeñas, o determinados animales que no se pueden acercar mucho, que están desde muy lejos, pues necesita un equipo preparado, ¿no? Pero como digo, todo es hasta donde uno quiera llegar, ¿no? Entonces, una cámara compacta es posible. ¿Qué es lo ideal? Hombre, evidentemente, para fotografía de naturaleza, lo ideal es una cámara réflex que te permita más diversidad de manejo. Puedas controlar en todo momento la luz, puedas controlar el diafragma, puedas controlar la velocidad, puedas cambiar el ISO, es decir, la sensibilidad de la cámara, del sensor. Sí, es lo ideal que puedas cambiar, poner un macro, un objetivo macro, que puedas poner un teleobjetivo, es decir, evidentemente lo ideal, ¿no? Pero como decía, esto se queda hasta donde uno llegue, ¿no? Hasta donde le llegue la afición o lo profesional, ¿no? En el terreno en el que se mueva. Sí, porque hablábamos antes, ¿no? Incluso se puede ver a través de documentales sobre fotografía, cómo se realiza la fotografía a los animales. Evidentemente, cuando hablamos de la fauna, todavía es más complicado, porque sí. El protagonista no se queda quieto, sino claro, que no hay que quieto. Buscarlo. Y hay sensores de movimiento que, bueno, ahí se coloca cableado, raíles, de todo. Hay toda una tecnología para fotografiar naturaleza y para grabar vídeo, que que es quizá a lo que te refieres, ¿no? Este cableado donde hay cámaras que se desplazan de un lugar a otro, que parece que siguen al animal. Hay todo un mundo, una tecnología que quizá con más tiempo podamos detallarlo, pero que se mueve en torno a esto, se mueve una tecnología increíble. Evidentemente, como en todo, hay muchos marcos preparados. La posibilidad de ir con una cámara de vídeo o de fotografía por el monte, aquí o en cualquier lado de la península, y grabar un lince que te pasa corriendo por delante, pero no solamente que te pasa corriendo, sino le haces el seguimiento, parece que vas uno corriendo, prácticamente es imposible, ¿no? Eso es imposible. O esos reportajes que veíamos de Félix Rodríguez de la Fuente, donde se ven los lobos corriendo por todo el monte y es un seguimiento lo que se hace del lobo. Evidentemente no es imposible que alguien con una cámara o una máquina de vídeo, esté allí y haga todo ese seguimiento. Es decir, hay una infraestructura montada, hay un cableado, hay en algunos casos un cercado para que el animal corretee por una determinada zona y no se te vaya a 2 kilómetros, que es lo que normalmente ocurre cuando te huelen. Sí, es así. Que hay todo detrás de un reportaje de naturaleza o detrás de una fotografía de naturaleza, en muchos casos, evidentemente, hay una preparación. Volvemos a lo mismo, que esa preparación no conlleve un daño en el animal. Ahí hay mucho que discutir porque, bueno, ahí sí hay ciertas, a veces hay ciertas polémicas de cómo se han grabado ciertos reportajes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando hoy de fotografía de naturaleza y de iniciación, más bien de iniciación, más bien de de manera aficionada, no de manera profesional, y no es el caso que nos ocupa, pero que es verdad que para grabar ciertos reportajes, pues verdad que se requiere un control máximo de la situación, pero evidentemente siempre ese control debe de cumplir unas normas éticas y unas normas de respeto, porque como decía, es muy difícil que alguien vaya pues a la altura de un águila volando y prácticamente la coge en todas las posturas posibles, ¿no? Y es porque hay un cableado, hay 20 cámaras situadas en el entorno, no hay una ni dos, hay 20, hay focos, hay luces, es decir, que es como el que graba una película, ¿no? Salvando ciertas diferencias, ¿no? Pero donde el protagonista no le podemos decir mucho porque pasa volando, ¿no? O pasa corriendo, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy bonito, eso sí es cierto. Pero a nivel de iniciación también es posible hacer cositas muy bien, ¿no? También es posible hacer cositas en el tema de fauna. Estamos hablando de fotografía en general, pero en el tema de fauna concretamente, pues, bueno, si nos probemos de una buena red de camuflaje, de un high, que no es un escondrite, digamos, un camuflaje, un pequeño tenderete, ¿no? Le llaman un high, donde escondernos y sobre todo con mucha, mucha paciencia es posible sacar cositas de fauna. Eso es seguramente también sea una de las cosas que alienta a las personas y que haga que esto se extienda más, ¿no? Que con poca tecnología quizás, con la que existe... Con poca tecnología se puede hacer cositas. Se pueden hacer... Lo que tienes que suplir esa poca tecnología es con imaginación y con paciencia y sobre todo en el tema de la fotografía de fauna con estudios previos. Porque es lo que decía, si uno va a fotografiar, vamos a poner una planta, pues evidentemente, si sabe dónde está esa planta, tendría que estudiar previamente, si es una planta muy concreta, no de las tan normales, pero si es una planta muy concreta, tendría que estudiar dónde está. Pero una vez que sabe dónde está, pues va y la planta se está quieta y le da la vuelta y le echa fotos de todos los sentidos, ¿no? Pero si va a fotografiar fauna, pues requiere un estudio previo de dónde, por dónde se mueve el animal, dónde suele comer, dónde suele beber, dónde suele cazar. Es decir, requiere un estudio previo y después, es decir, que esto es para suplir un poco la tecnología, porque después, si tienes un buen objetivo, un buen teleobjetivo, a lo mejor desde 500 metros puedes sacar una foto medio de cualquier ciervo, por ejemplo, pero si no tienes un teleobjetivo te tienes que acercar lo máximo. Y para acercarte lo máximo, pues necesitas, pues evidentemente, pues dosis de paciencia y ese estudio previo. ¿Dónde bebe el bicho? ¿A qué hora bebe? ¿Dónde come? En el caso de que cace, ¿dónde caza? Y colocarte horas antes de que llegue, ¿no? Tú no puedes llegar cuando él esté allí, ¿no? Porque entonces se va, porque te huele desde lejos. Entonces, sí, la falta de tecnología hay que suplirla pues con un poco de pericia, con un poco de... Conocimiento. De conocimiento de la situación, conocimiento del medio y acercarte, evidentemente, todo lo más que puedas sin provocar daño, ¿no? Pero es verdad que la tecnología nos ayuda. Que después no quita, ¿no? Que llegue uno con un móvil y coge una fotografía fenomenal porque ha cogido... La suerte en estos casos también existe, la suerte del principiante, ¿no? A veces muchos fotógrafos con los cuales he hablado me comenta, oye, es que para fotografiar tal especie yo 50 días, pero es que fulanito fue el primer día y se le puso delante. Ya no se te pone nunca más en la vida delante, pero ese día sonó la flauta. Es posible, es verdad, es posible, y si llevas un móvil medio que, sacas el fotón de tu vida. Pero no es lo habitual, sí. No es lo habitual. Lo habitual es trabajar la foto. Si, como decía, vuelvo a lo mismo, yo sé dónde caza un animal, dónde suele cazar, a qué hora. Eso no es decir voy un día, eso es ir muchos días previamente para ver dónde caza, dónde bebe, dónde come y llegar antes que él. Y llegar antes que él. Y a veces llegar antes que él supone estar en un escondite, en un high, 2-3 horas antes que llegue él y estar en un high a las 6 de la mañana para cuando llegue a las 8 de la mañana a beber al río, tú ya estés allí. Porque si te vas acercando, lo más normal es que se vaya, porque los animales son así. Y lo difícil es tener paciencia, estar quietos y sin ruido, además. Tener paciencia, porque los animales lo que tienen es paciencia. En el caso de los animales, ellos tienen paciencia. Y sobre todo, lo que no tienen es prisa. La prisa que tenemos nosotros. A veces queremos sacar las cosas demasiado a prisa. Bueno, y tenemos prisa porque se nos hace de noche, se nos va la luz. Ya no es la luz que yo quería, ya sin luz, ya tiene que poner un flyer, un lío. Porque a lo mejor no lo controlo bien, porque ya llevo todo el día aquí y va a llegar a las 9 de la noche y ya no hay luz. Es decir, nosotros que tenemos prisa, los animales no tienen nunca prisa, porque no tienen que hacer nada. Entonces, tenemos que tener paciencia y sobre todo tranquilidad y no tener prisa. En el caso de la fauna, en el caso de la flora, pues es más fácil, pero también requiere conocimientos previos. Requiere, pues eso, saber cuándo florecen, dónde se encuentran determinadas plantas o en los paisajes. Si queremos fotografiar un paisaje de un castañal en otoño enrojecido, pues tenemos que saber dónde hay castaños, en qué fecha maduran las castañas y empiezan a poner las hojas rojas. Si queremos fotografiar un paisaje de donde veamos el contraste, por ejemplo, de quejigos con alcornoque, que es muy típico de aquí. Durante el año el quejigo, el alcornoque, tiene una hoja verde que se distingue, pero a lo lejos es menos palpable. Pero si nos vamos, por ejemplo, en primavera, que es cuando el quejigo tiene la hojita nueva, ha hecho la hoja nueva, pues vemos un verde brillante y el otro es un verde oscuro y se salen fotos. Esto es conocimiento y que hay que hacerlo, ¿no? Previo, hay que leerlo, hay que verlo, hay que ir al campo, ¿no? En definitiva, ¿no? Los paisajes que dan mucho juego precisamente por eso, ¿no? Porque va cambiando, evidentemente, claro. Al cabo del año. Dos fotografías del mismo sitio, según la época. Sí. Bueno, hay gente que lo ha hecho en muchos sitios, ¿no? De decir, hago la foto desde el mismo lugar, en otoño, en verano, en invierno, en primavera, y veo el cambio. Y en algunos casos es espectacular. En los lugares donde el monte cambia muchísimo, pues es espectacular. Estamos hablando del caso de los castañales o los quejigales, y el paisaje cambia muchísimo, ¿no? Donde hay árboles de hoja caduca. Sin embargo, nos vamos a un sitio donde el árbol no deja caduca, como estamos hablando de unos encinares, por ejemplo, el tono verde se mantiene casi todo el año, ese tono verde. Sí, varía el cielo, varía la luz, varía el suelo, pero bueno, pero como digo, requiere un estudio previo, ¿no? Y después, pues sí, bueno, si estamos es que de esto habría muchísimo para hablar, ¿no? Pero es fundamental en fotografía de naturaleza también conocer la cámara. El manejo de la cámara, el control de la velocidad, el control del diafragma, porque después nos encontramos muchísimos casos. No todas las fotos las hacemos siempre con las mismas condiciones de luz. Por la mañana o por la tarde no hay las mismas condiciones de luz que a mediodía. Si estamos dentro de un bosque fotografiando, por ejemplo, una seta, pues no tenemos unas condiciones de luminosidad a lo mejor como quisiéramos. ¿Por qué? Porque en un bosque está aquello más umbrío, hay más sombra. A lo mejor hay sombra por aquí, pero tienen tantos rayos de luces por este lado que ya no sabe ni uno dónde va a medir la luz. Así, hay que conocer un poco. Por eso decía yo que quizás mejor para ciertos tipos de fotos la cámara que te permite controlar todo, la luz, el diafragma, todo, la velocidad, incluso el ISO, ¿no? Mejor que una compacta que te la hace en automático, bueno, te la hace, pero cuando nos encontramos en un lugar, como puede ser en el interior de un bosque, donde la luz no es uniforme porque tentan rayos o es muy oscura, pues sí hace falta un conocimiento de la cámara, ¿no? Del manejo, ¿no? Y la verdad es que para aquellos que nunca hayamos hecho fotografía de naturaleza, sobre fauna, por ejemplo, que es lo más complicado quizás, ¿no? Igualmente, el manejo de la cámara es fundamental. No es lo mismo un animal quieto que un animal corriendo. En cuanto a velocidad ya. Estamos en la velocidad que uno tiene que marcar en la cámara, pues muy distinta. Si tiramos una foto a un animal que va corriendo a una velocidad relativamente baja, pues lo más normal es que el animal salga movido, totalmente movido, porque es que la cámara no es capaz de parar la imagen instantánea del animal. Hay que tirar velocidades muy altas para que el animal se quede parado, digamos, la foto quede sea un animal totalmente nítido y parado. Para entenderlo mejor, la cámara tiene, dentro de los controles que pueden manejar una cámara, tiene lo que es por un lado el diafragma, que es como un orificio donde te deja pasar un haz de luz. Entonces nosotros podemos variar ese orificio, digamos, ¿no? ese diámetro de orificio, el diafragma. Y luego cuando cerramos diafragma o abrimos diafragma, lo que estamos es permitiendo que entre un haz de luz más grande o menos grande. Entonces, por otro lado está, nosotros podemos controlar la velocidad de la cámara. Sí, que la velocidad tire a un disparo súper rápido o que sea un disparo muy lento. ¿De qué va a depender todo esto? Pues las condiciones de luz que tengamos y de la profundidad de campo que queramos coger. Es que esto, digamos, va todo relacionado. Tenemos que ir jugando con estos parámetros. Si, por ejemplo, estamos en un, para entenderlo mejor, si estamos en un bosque, en un interior de bosque donde hay muy poca luz, pues tendremos que dejar que el diafragma penetre bastante luz. No vamos a cerrarlo porque entonces no entraría, si hay poca luz, entraría menos. Entonces lo que tendremos que hacer es que la poca luz que hay penetre en el diafragma. Y tenemos que utilizar una velocidad lenta para que esa poca luz que entra, pues esté mucho tiempo incidiendo en el sensor. No sé si me explico. Entonces, claro, si ponemos una velocidad lenta para que entre mucha luz, vale. Cualquier cosa que se pase por delante o se mueva, va a salir movido. Porque cuando pegamos el disparo que hace clac, clac la cámara, el tiempo que está abierto, que el diafragma está abierto, dejando permitir, digamos, ese haz de luz. Si dejamos mucho tiempo abierto, entra mucha luz, al estar abierto el diafragma, el sensor está recibiendo información, y si alguien pasa caminando o algo pasa moviendo, se marcan todos esos movimientos, con lo cual la foto saldría movida. Entonces, pues, es a lo que me refería. Si vamos a hacer un animal que va andando ligero, pues necesitamos que la velocidad de disparo sea muy rápida, ¡pum!, que una micromilésima de segundo, que ¡pum!, para que cojamos el fotograma exacto en el que lo que vaya movimiento, el animal o la persona, algo, salga parado. No sé si me he explicado bien, pero que el tema es ese. Vamos, un ejemplo visual, cuando este tipo de fotos que se ven, que se ve el agua cayendo de una cascada y se ve todo el agua, que parece que no es agua, que parece que es un halo blanquecino, blanco, a modo de niebla, ahí lo que se ha hecho es disparar a una velocidad muy lenta, es decir, tan lenta que puede estar 2-3 segundos abierto el diafragma, ¡plá!, abierto durante todos los 3 segundos, y en esos 3 segundos todo lo que se mueve sale movido, por decirlo de alguna manera. Entonces el agua, el discurrir del agua, que es lo único que se mueve en el arroyo, sale así como si fuera una niebla, como si fuera un agua. A fin de cuentas, no hemos conseguido, digamos, parar el agua. Parar sería todo lo contrario. Si tiramos una velocidad muy alta, de micromilésima de segundo, ese agua no saldría así tipo espuma, tipo niebla. Saldría las gotitas perfectamente definidas en algunos casos, porque hemos logrado parar el agua, ¿no? Si las gotitas de que caen por la cascada que sea, pues logramos pararla, la gotita. Entonces, pues en el caso de los animales igual, ¿no? Si va un animal corriendo, tenemos que tirar a velocidades muy muy rápidas para evitar el movimiento. Evitar que la foto salga movida. En definitiva, que son muchos parámetros y sí. Bueno, pues para comprender la dificultad, todos cuando echamos una foto a una persona parada, necesitamos, muévete para acá, espérate que la luz no haya. Pero, y pues imaginémonos un animal que solamente a lo mejor vamos a tener una oportunidad de echar esa foto. Es un segundo lo que tienes y entonces tienes que tirar a velocidades muy altas. Hay truquillos para tirar a velocidades muy altas. Las cámaras pueden manejarla de manera manual, de manera que tú controlas la velocidad y el diafragma a tu antojo. Hay otra modalidad, y es que tú pones un diafragma determinado y la máquina, en función de la luz que haya, te elige la velocidad más adecuada. Es un semiautomático, hay automático. Pero como digo, hace falta un perfecto conocimiento de la máquina para lograr fotos que están más o menos bien hechas, ¿no? Y en el caso de la fauna, en que se está moviendo, evidentemente que tirar velocidades muy altas para lograr parar al animal, no que salga movido, ¿no? Es como si tiras una foto y empieza uno a moverse, ¿no? Pues igual, ¿no? Sale movida la foto si la velocidad es muy lenta. Claro, todo esto va en función de la luz que tengamos. Si tenemos una luz de mediodía con mucho sol, pues no vamos a tener mucho problema, porque la máquina en automático o en semiautomático te va a tirar una velocidad muy alta, o sabemos que tenemos que poner velocidades, nos permite poner velocidades muy altas. El problema viene cuando tenemos poca luz. Cuando tenemos poca luz, pues claro, no se puede tirar velocidades muy altas, porque entonces, si hay poca luz y tira velocidades muy altas, el tiempo de exposición de luz en el interior de la cámara es muy poco. Entonces, hay que tirar velocidades lentas. Entonces, para ello, pues hay que andar con mucho cuidado, que hace falta un trípode, incluso ni tocar prácticamente a la cámara con un cable disparador, para que no, cualquier movimiento ya sale movida, ¿no? Uh-huh. Es un mundo, como digo, bonito, una vez que uno es capaz de, bueno, controlar bien lo que es el diafragma, lo que es la velocidad, incluso el ISO, la sensibilidad de la cámara. Si hay poca luz, podemos aumentar la sensibilidad del sensor. No es muy recomendable aumentarlo mucho, porque, bueno, podemos tener granulado. Es decir, si uno controla, pues, el diafragma, la velocidad, el ISO, la profundidad de campo, que es el espacio que conseguimos enfocar cuando vamos a hacer una foto. Por ejemplo, si tenemos vamos a hacer una foto de una seta y queremos solamente enfocar la seta y que no salga al fondo, pues buscaremos una profundidad de campo muy poca, muy escasa, poquita profundidad, para que no nos salga al fondo. Entonces el fondo sale difuminado y la seta, por tanto, resaltaría más. Si queremos que el fondo de la seta salga la seta y el fondo, para ver en el ambiente en el que estaba, queremos que salgan los árboles de atrás y tal, pues tenemos que buscar profundidades de campo mayores. Eso lo conseguimos, pues, con el movimiento, el manejo del diafragma, ¿no? Pues vamos, si te parece, con ese ejemplo, ¿no? Diríamos, lo más complicado, está claro, fauna, animales, sí, movimiento, pero algo más sencillo, como, sí, y además de esta época, para una persona que se quiera animar, una fotografía a una seta, que además también es algo... Vamos a suponer que llegamos a un campo, a un monte, tenemos una seta metida en unas condiciones, pues, más o menos de cierta oscuridad, por decirlo de una manera, porque, bueno, en el monte puede haber escasez de luz. Entonces, pues, bueno, fundamental llevar un trípode, porque vamos a tener que disparar, pues, a velocidades lentas. Al haber poca luz, la velocidad va a ser lenta. Después, si queremos que la seta salga, solamente la seta, y no coger el fondo, el fondo hay que cogerlo, lo que intentaremos que salga difuminado, no se vea muy bien qué es lo que hay, y realza la seta, pues tenemos que buscar que tenga, digamos, muy poca profundidad de campo. Entonces tenemos que, esto se consigue con el diafragma. Tenemos que poner diafragmas muy, muy abiertos. Mientras más cerramos el diafragma, ¿sí? El diafragma se representa en la cámara como un F y un número tal, F5.6, F8, F7 o F16. Mientras más número de F pongamos, mientras más cerremos el diafragma, vamos a tener mayor profundidad de campo. Entonces, si no queremos que salga al fondo, tenemos que abrir el diafragma. En este caso viene bien, porque estamos en una zona de bosque, poca luz, abrimos el diafragma. Después, en función de la luz que haya, ya veremos qué velocidad vamos a poner, pero normalmente es una velocidad no muy rápida, porque como hay poca luz, aunque la estamos dejando entrar en el diafragma, pero seguramente necesitaremos también que la velocidad sea lenta, relativamente lenta. Entonces, para ello, pues evidentemente necesitamos un trípode, que no nos movamos, evidentemente la seta no se mueve, pero que nosotros tampoco movamos la cámara, ni siquiera el pulsar, ¿no? Porque a veces pulsando la cámara, ya ese mismo pulsamiento de la cámara ya crea un movimiento. Entonces, si tenemos un cable disparador, mejor, un trípode mejor. ¿Qué queremos que salga al fondo? Pues a lo mejor si queremos que hacer la foto y que salga al fondo, donde aparecen los árboles, el ambiente, o un tronco caído con musgo, o un prado, lo que queramos que salga al fondo, pues tenemos que ir a buscar profundidades de campo grandes. Es decir, tenemos que cerrar el diafragma al máximo para que consigamos profundidad de campo. Veamos lo de atrás. Al cerrar el diafragma o al máximo, ¿qué estamos consiguiendo? Muy poca entrada de luz. Pues tenemos que ir a velocidades mucho más lentas. Con lo cual, al ir a velocidades mucho más lentas, pues volvemos a lo mismo. Hay que ir ni tocar la cámara prácticamente. Es con un disparado automático o incluso poniendo la cámara en la función esta de disparador, que autodispara a los 10 segundos, como cuando nos vamos a echar una foto nosotros mismos. Si uno no tiene un cable disparador o un disparador automático de esto, pues puede poner la cámara en función de autodisparador, la pone y a los 10 segundos echa la foto, ella sola. Así, no llegamos ni a tocar la cámara. Es decir que, como vemos, es un manejo complicado, pero todo en función de la foto que queremos sacar. En función de la luz, si queremos que salga al fondo o no salga al fondo. Si queremos un primer plano, así que... Como vemos, hay que conocer bien el mecanismo de las luces, las velocidades y el ISO. Pues también el ISO, que es la sensibilidad de la cámara, podemos aumentarlo. Las cámaras digitales permiten aumentar el ISO. Aumentar el ISO es aumentar la sensibilidad. Antiguamente en las cámaras analógicas, cuando queremos hacer fotos en sitios oscuros o de noche, compramos un carrete con un asa más elevado. El asa era la unidad de medida de la sensibilidad del carrete. Pues decía, yo quiero un carrete con 100 asas o quiero un carrete con 400 asas. El de 400 asas era pues para fotografiar en ambientes más oscuros, porque era una película con más sensibilidad. La poquita luz que entraba era capaz de impregnar el carrete, ¿no? La película. En este caso, la cámara digital viene algo parecido. No es un carrete, pero sí podemos controlar, decir, bueno, pues quiero un ISO más alto, de 100, de 200, de 400, de 500. Según la tecnología de la cámara, nos va a permitir subir todo lo que queramos. Esto trae un problema, es que mientras más subamos el ISO, es decir, mayor sensibilidad tiene el sensor, similar con la película de antigua, pues mientras más ISO tenemos, más granulado puede salir la foto, con lo cual no conviene subir mucho el ISO. Pero bueno, hoy día hay cámaras que te puedes subir el ISO a 3000 que ni se nota. Pero son cámaras ya súper profesionales, claro, ¿no? Que es una foto prácticamente de noche y te sale perfecta, ¿no? Pues llegado a este punto, si te parece, vamos a animar a alguna persona que nos esté escuchando y sea aficionado a la fotografía de la naturaleza. Y bueno, pues incluso la enviara rápido, radioubrique@radioubrique.com es el correo electrónico, la comentaríamos, la imagen. Si nos llegara rápido, ya digo, radioubrique@radioubrique.com, sí. Comentaríamos esa fotografía. Sí, pues, y si no, incluso para las próximas semanas, fotografías de personas aficionadas. Sí, pueden enviarla, pues, y la podemos, viéndola. Vamos comentando un poco lo que se refleja, cómo se ha podido, ¿no?, echar esa fotografía. Sería un ejemplo, ¿no?, sí, idóneo. Y así animamos a nuestro oyente a que participen con nosotros. Así que, si lo desean, radioubrique@radioubrique.com, nos pueden enviar su fotografía de la naturaleza. Bueno, pues todo esto, insistimos, sobre una actividad más de nuestro entorno, cada vez más en auge. Esto serían solo, algunas notas, evidentemente. Sí. También es cuestión de que aquel que le interese se vaya animando un poco adentrándose en este... Uno aprende a hacer fotos haciéndolas. Uh-huh. Es como, evidentemente hay muchos manuales que te dicen, pon aquí la velocidad, pon el diafragma en este punto, sube al ISO tal, pero uno aprende a hacer fotos haciendo fotos, yendo por la mañana, yendo por la tarde, yendo por la noche o por el atardecer, y se da uno cuenta de que la luz por la mañana no es la misma que a mediodía. La luz por la mañana o por la tarde te entra un poco lateral y es más suave, con lo cual uno es capaz de sacar más textura. Si vas a mediodía, la luz es muy fuerte, salen colores muy brillantes, salen brillos indeseables, no es capaz uno de muchas veces de medirla bien. Entonces todo uno se va dando cuenta poquito a poco conforme va yendo a hacer fotos, ¿no? Y cuando uno haga miles, pues evidentemente, como todo, se va aprendiendo. Si quieren, por ejemplo, ver fotografías de Manolo Canto, pueden entrar en su blog, Sierra de Grazalema, jardinnatural.blogspot.com.es. Manolo, que también decíamos, tiene muchas imágenes en lo que es la comunidad de fotógrafos de la naturaleza, fotonatura.org, ¿no? Sí, yo participo particularmente en Fotonatura, en algún grupo de Facebook de fotografía, Agafona, que es la Asociación Gaditana de Fotógrafos Naturaleza. Son foros, bueno, algún otro foro de flora vascular, donde hay distintos, no solamente de flora, sino de distintas temáticas, de aves, de mamíferos, de todo tipo de elementos de la naturaleza. Y bueno, y esto es interesante, sobre todo para los que estamos iniciando en este tema y estamos aprendiendo, porque además aquí tampoco nunca se termina uno de aprender, ¿no? Aquí no termina uno de aprender. Es interesante puesto que ve uno los trabajos de otros compañeros que hacen fotografía de naturaleza. Y se aprende mucho también viendo y participando en ciertos foros donde, bueno, pues se comentan cómo se han hecho las fotos, de qué manera se han hecho. Hay trucos también, muchísimos. Sí, muchísimos, muchísimos trucos. Programas informáticos después, bueno, que aparte ya estaríamos hablando. Bueno, ya estamos hablando de retoque. Uh-huh. Yo no soy muy partidario del retoque de las fotos, yo intento hacer poco retoque, pero bueno, sí es verdad que la tecnología está ahí, no hay que despreciarla tampoco. Pero sí hay fotos que dicen, oye, me sale un pelín más oscura de lo que esperaba, pues le puede dar un poquito de luz, no pasa nada. Si el sensor no ha captado luz, ya le puede dar toda la luz que quiera, que la foto no va a coger su forma. Entonces, si te permite darle un poquito de luz, porque en el sensor se captó, ¿no? Entonces, bueno, pues le da un poquito de luz, un poquito de contraste, si quiere un poquito de saturación, y bueno, y se hacen cositas bonitas, ¿no? Sí, pero en realidad lo que tú comentas, la fotografía de naturaleza en sí, bueno, es tal cual, sí, se toma, y después, bueno, los retoques ya sería, sí, otro arte. Es otra historia, otro arte, y bueno, ahí ya hay mucha gente, unos a favor, otros en contra, otros que utilizan un poquito de retoque, otros que se quedan más allá, depende, ¿no? Cada uno lo justo, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a la fotografía de la naturaleza, que en próximos programas seguro que nos adentramos, ponemos nuevos ejemplos, y abordamos más cuestiones de un tema que sería, bueno, de larguísimo de tratar. Podríamos estar en muchísimos programas con ello. Pero insistimos, para las personas que, de todas formas, quieran dejarnos alguna muestra de esa fotografía de la naturaleza que realizan, nos pueden dejar por aquí, nos pueden enviar a radioubrique@radioubrique.com y nosotros la comentaremos como ejemplo, ¿no? Un poco de la temática y también la forma en que se ha podido realizar, etcétera, etcétera. Vamos a quedarnos con, aparte de lo que es el tema principal del día de hoy, con una de las secciones que estamos llevándoles también cada semana, metidos en el otoño. Está claro que protagonismo para la micología. Estamos hablando de las setas de la semana, y en concreto les anunciamos hoy macrolepiotas o parasoles. Sí, aquí en esta zona casi todo el mundo habla de parasoles. Voy a coger parasoles porque es una seta comestible. En realidad es un nombre, bueno, del género Macrolepiota. Tenemos varias, las más conocidas, la Macrolepiota procera y la Macrolepiota mastoidea. Son dos macrolepiotas que podemos encontrar estos días en los campos con las primeras lluvias. De hecho, este año está la cosa todavía un poco parada porque la lluvia no termina de arrancar, pero de lo poquito que hay en macrolepiotas, por ejemplo, hay algunas. Pues son setas de tamaño grande, como decía, de color, tanto el pie como el sombrero, de color blanco cremoso. Presentan una serie bastantes escamas en el sombrero, escamas de color ya no tan claras, sino un poquito más pardas oscuras, ya son como más oscuritas, que es, digamos, resto de la cutícula. Cuando crece lo que es la piel del sombrero, pues se va resquebrajando y al final pues queda un montón de escamitas, ¿no? De escamitas muchas veces incluso concéntricas, porque la seta va creciendo de la misma manera por todo sitio y va como agrandando de manera circular, y bueno, y las roturas van a hacer más o menos, quedan un dibujo más o menos concéntrico, ¿no? Como decía, cuando están cerradas, tiene un aspecto muy característico, y es que debido a su altura, que en algunos casos pueden llegar a 25 o 30 centímetros de altura de pie, debido a su altura y debido a que aún están todavía cerradas, el sombrero cerrado tiene forma como de huevo, en forma de huevo. En otros casos tienen forma más de pico por arriba, pero en definitiva parece la maza de un tambor. Cuando es lo que todo el mundo dice, tiene forma de maza de tambor, el tambor, que el bombo, ¿no? Cuando toca uno el bombo, no el tambor, sino el bombo, que es un, bueno, cuando un palo con una maza en la punta, pues igual, ¿no? Tiene esa forma, y entonces esa maza pues después va abriendo y se queda, pues, como su nombre indica, un parasol. Parece totalmente un paraguas abierto. Además adquieren un diámetro bastante importante, en algunos casos un diámetro importante de 25-30 centímetros de anchura, y algunos veces incluso 40, ¿no? La Macrolepiota procera, en algunos casos, un montón de centímetros de diámetro. Presentan un laminado también importante, muy característico, de color también cremoso, por la parte de abajo, setas con láminas. Y uno de los rasgos más distintivos es el anillo que tiene el pie. Es decir, el pie de la Macrolepiota mantiene el anillo, que el anillo no es más que el resto de un velo que cubría las láminas antes de madurar, para liberar las esporas. Entonces ese resto del velo se queda en el pie. En muchas setas se queda pegado al pie, y cuando intentamos quitar ese anillo, pues lo que hacemos es romperlo. Pero en este caso, y una cosa muy característica, es que el anillo podemos hacerlo pasar a lo largo de todo el pie, hacia arriba y hacia abajo, sin romperlo. Es decir, que el anillo está suelto, por decirlo de alguna manera, está suelto. Podemos desplazarlo a lo largo del tronco sin romperlo, porque el anillo está suelto. Una de las características de la Macrolepiota. En el caso de la Macrolepiota procera, pues ese anillo está totalmente suelto. En el de la mastoidea, pues bueno, adquiere un poquito más de resistencia, pero también está suelto, ¿no? Y por ejemplo, la Macrolepiota procera, el anillo es como doble, tiene una especie de doble anillo. Y en la mastoidea tiene uno nada más. No es que sea un doble anillo, sino que es un anillo que está, digamos, despegado por los dos extremos. Entonces da la sensación como si tuviera dos anillos pegados, ¿no? Pero por distinguir uno, la Macrolepiota procera de la mastoidea. Las dos son similares. Quizá la mastoidea, aunque tenga nombre mastoidea de más grande, es un poquito menor. Pero las dos son buenos comestibles, se comen. Y bueno, son habituales por nuestra zona, sobre todo la Macrolepiota procera. Por cierto, que antes de proseguir, vamos a seguir dando más datos, pero hablando del tamaño de lo que es ese parasol, un oyente pregunta si el parasol es pequeño, si sería la misma especie de Macrolepiota. No, una de las cosas que te quería incidir ahora, esta especie, como decía, es comestible, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con las lepiotas. Yo creo que este oyente se refiere a las lepiotas. Las lepiotas son parasoles pequeñitos. Porque son tóxicas, además. Sí, sí, parasoles pequeñitos. Cuando vemos estos parasoles pequeñitos, no digo que sea una especie u otra, pero tenemos que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque hay lepiotas, ya no son macrolepiotas, hay lepiotas que alcanzan los 8, 10, incluso 12 centímetros de diámetro, pero no son macrolepiotas, son lepiotas. Y entre las lepiotas tenemos algunas tóxicas y algunas incluso mortales. Y algunas posibles encontrarlas en nuestra zona. ¿Qué ocurre? A veces vamos cogiendo macrolepiotas, vemos una un poco más pequeña, pum, y la echamos al canasto. Lo más normal es que pueda hacer con 10 centímetros, pueda hacer una macrolepiota, pero tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos porque como es una lepiota, la hemos fastidiado. Porque ya digo, hay lepiotas con tamaño de 8 o 10 centímetros de diámetro que fastidian bastante y ya digo, son incluso algunas son mortales. Entonces estamos hablando de lepiotas, no de macrolepiotas. ¿Cómo podemos diferenciarla? Porque es que después ve uno el sombrerillo y parece parecido. El sombrerillo también presenta escamas, también presenta lo que se le dice en el centro, un montículo que es el mamelón, le llaman mamelón, es una especie, en el centro del sombrero, una especie de, termina en montículo pequeñito, tiene escamitas de colores cremoso, cremoso oscuro, es como una macrolepiota en miniatura. Pero sí le diría a este oyente, bueno, y a todos los oyentes, que nos fuéramos al anillo. En la lepiota el anillo no se mueve de arriba hacia abajo, el anillo en la lepiota es fijo en el tronco. Entonces si cogemos el anillo e intentamos mover el tronco, no, en el pie, si intentamos mover el anillo de la lepiota a lo largo del tronco del pie, pues no vamos a poder porque está pegado al pie. Esa es una de las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de distinguir una macrolepiota. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, puede que desprendamos el anillo y nos dé la sensación de que se mueve. Entonces, para evitar problemas, macrolepiotas, yo diría que aun moviéndose el anillo, por lo menos mi regla, macrolepiotas que tengan menos de 12 centímetros, 15 centímetros, o 10, 10, 15 centímetros, hay quien dice 10, hay quien dice 15, yo como medida de precaución me quedo los 15, macrolepiotas con menos de 15 centímetros de diámetro, yo no las cojo. Las desecho totalmente. Porque, ah, vale, bueno, prevenir. Como que una seta abundante, no merece la pena coger una pequeña cuando seguramente vamos a encontrar macrolepiotas grandes, que merece la pena. Entonces, macrolepiota, o lo que creemos que es una macrolepiota de menos de 14, 15 centímetros, yo la desecharía. Porque podríamos estar ante una lepiota. Lepiota castanea, lepiota Bruno Carnata, o la castanea. La castanea no crea tanta confusión, pero bueno, no sé. Cuando uno se está iniciando, puedes verlo todo igual, ¿no? Entonces hay lepiotas que podemos confundirla con macrolepiota. Entonces la contestación es que es distintas especies. De hecho, son distintas. Una es macrolepiota procera o como sea, la otra es lepiota, lo que sea. Parasoles más pequeños, lepiotas, y mayores, macrolepiotas, y siempre es bueno ese margen de seguridad, sí. Más vale prevenir que curar. Yo más parasoles con menos de 14, 15 centímetros, los desecharía. Por precaución, sobre todo porque es que digo, hay lepiotas que son mortales. Pues siguiendo con las macrolepiotas, estamos con la diferencia también con las lepiotas, que son las tóxicas, que pueden ser mortales. Las macrolepiotas, el valor gastronómico, me comentaba que... Son comestibles. Yo particularmente no es de las más exquisitas, aunque después, como todo, sobre gusto hay todo, hay gente que dice que son exquisitas, puestas en la candela, incluso con un papel de aluminio, asadas casi sin una gotita de aceite nada más, pero no es de las más exquisitas para mi gusto, pero bueno, hay gente que las come y le da un alto valor culinario. No es de las típicas que se ponen en bares, como puede hacer los rebozuelos, o puede hacer una zeta de la cesárea, la yema. No es una angulita de monte, pero bueno, hay quien le gusta, ¿no? Bueno, pues eso sobre las macrolepiotas. No sé si nos dejamos algo en el tintero. No, simplemente incidir en el detalle ese, ¿no? De irnos al tamaño y al anillo desplazable. Son muy, me comentabas por terminar con el tema de esta familia de las setas en concreto, son muy abundantes en nuestra zona. Sí, la macrolepiota podemos encontrarla en muchos sitios, en prados, incluso en el interior de bosque. Y después son muy llamativas, porque además normalmente no aparece una, aparecen formando un corrito, siempre hay cuatro o cinco en el entorno. Y como digo, son frecuentes, se ven desde lejos porque son muy grandes, son de las setas más grandes que podemos encontrar en nuestra zona. Pueden alcanzar hasta los 30 centímetros de altura en algunos casos, 35. Bueno, yo recuerdo hace unos años en la jornada micológica en el bosque, trajo un hombre de aquí de Ubrique, trajo un pedazo de macrolepiota gigantesca, la había cogido del campo y la traía en una maceta porque era digno de ver. Era más grande que la maceta. La traía en un macetón y tenía a lo menos 40 centímetros de diámetro y un pie enorme y un anillo enorme. Era bestial la macrolepiota, ¿no? Era digna de ver y fotografiar. Y se ven desde lejos. La macrolepiota es una seta que se suele ver. Se suele ver porque incluso estando cerrada, lo primero que echa es el pie, ¿no? El pie y la maza esa que digo yo, la bola esa inicial, que puede estar a unos 20, 30 centímetros del suelo y no es como otras que... hasta que no abre el huevo o tal, no empieza a crecer, no se ve, ¿no? Pues está así, se suelen ver. Y son frecuentes. Por cierto, antes de ir ya con nuestro bioconsejo para terminar, buenas estas lluvias de últimos días, digo, para la seta, ¿no? Sí, todo lo que caiga... No muy... Todo lo que caiga, bueno. Todo lo que caiga, evidentemente, bienvenido sea. Pero todavía falta... Ayer tarde viendo llover decía... Falta ese poquito de más agua. Amagaba, ¿no? Pero no. Amagaba, pero no rompía. Y es verdad que ha estado casi toda la noche llovindando muy finamente, que es una agua muy buena, evidentemente, también muy finamente, pero hace falta ese empujoncito más de agua que empape bien el suelo, puesto que venimos de un año muy seco, ¿no? Y el año pasado también muy seco, y las setas están esperando grandes cantidades de agua. Yo creo que ya esto va a dar el empujón definitivo, evidentemente, y para el miércoles, jueves, viernes, creo que vuelven a dar lluvia y va a ser un empujón definitivo para el otoño. Pero, por ejemplo, este sábado... No, el domingo por la mañana tuve la ocasión de ir fuimos de Zeta a hacer un paseíto al Arcón local. Había muchísimos coches por todos sitios, gente de Urique, gente de Corte, gente de Jimena y gente que veías con los canastos, veíamos ahí con canastos de toda la mañana pateando con dos boletos, con un boleto y un champiñón. Yo, un boleto medio seco, pude fotografiar algunos otros hongos, que bueno, que también se pueden ver, los coprinus, ericium, los pude fotografiar, pero decir un canasto para comer, pues casi nada, ¿no? Muy poco, muy poco. Entonces, bueno, había muy buen ambiente en el Arcón local ayer buscando setas, pero ya digo, más ruidos que nueces, ¿no? Muy pocas setas. Claro, y estamos en el inicio, esperando todo el mundo a la lluvia, así que sí. Mucha expectación para todavía. Pero venimos de un año muy seco, y aparte el año pasado fue un año muy seco. Entonces, la seta requiere que tenga una buena humedad. Y no es caer el agua, sino requiere que el micelio se ponga activo y empiece a funcionar, y el micelio crezca y produzca la seta cuando vea que hay condiciones de producir setas. Si no, dirá, ¿para qué, no? Pero bueno, yo creo que con esta lluvia y las que se esperan, como el campo también está deseando romper, pues romperá, como digo yo, para bien. Pues ya para terminar, vamos a ir con nuestro bioconsejo. Algo que además se ha puesto en práctica casi de forma obligatoria, podemos decir, en los últimos tiempos en nuestro país, en el sentido de esa apuesta por bolsas de tela. Bueno, pues ya casi en todos los establecimientos, por decir en todo. Pues se tiene que pagar por esas bolsas de plástico, una forma de bueno, pues realizar esa apuesta por abandonar lo que es el plástico, estas bolsas que me comentaban, ¿no? Son una auténtica plaga a nivel planetario, ¿no? De contaminación, ¿no? Sí, sí, las bolsas de plástico, como bien decía, pues van poquito a poco cayendo en desuso, aunque evidentemente todavía se suelen ver, porque es verdad que quitar de golpe las bolsas de plástico es complicado, puesto que, bueno, hay muchísimos miles y muchísimas actividades que las requieren, es verdad, pero poquito a poco hay que ir cambiando un poco la mentalidad, ¿no? En donde se pueda evitar coger la bolsa de plástico, evitarlo. En su sustitución, pues una bolsa de tela, de una capacha de toda la vida, ¿no? Bueno, tampoco una capacha, pero bueno, una bolsa de tela que nos permite igualmente pues traernos pues lo que queramos, ¿no? De cualquier comercio. El plástico, como bien decía, es un contaminante potente, uno de los mayores contaminantes. Está hecho a base de petróleo, a base de gas. Y no se descompone tan fácilmente. Una bolsa de plástico puede durar 1000 años en descomponerse, según las condiciones. Y cuando se descompone, lo que hace es descomponerse en partículas tóxicas más pequeñas, que pasan al agua, pasan al suelo, y lo que hacen es contaminar, ¿no? Pero además, uno de los principales problemas de la bolsa de plástico, ya no solamente la contaminación, que es importante, es que podemos encontrarla en cualquier rincón del planeta, ¿no? Esta mañana leyendo un poco sobre el tema decía que se encuentran bolsas de plástico en medio de los desiertos, en medio de una selva, en lo alto de un árbol, de los árboles más altos de cualquier selva amazónica o en África, te encuentres una bolsa de plástico encaramada que ha ido volando hasta allí. En el mismo cielo dicen que hay bolsas volando prácticamente siempre, con corrientes de aire, bolsas que están días enteros dando vueltas por el cielo y dentro de una corriente de aire, y lo que les hace ir lejísimo, ¿no? En los ríos, en el mar. Hay un dato que he recogido, que de la Sociedad Océano Azul para la Conservación del Mar, que dice que en una milla cuadrada de superficie de mar, que son unos 2,5 kilómetros cuadrados, en 2,5 kilómetros cuadrados puede haber unos 46.000 trozos de basura de plástico, pedazos o restos plásticos, ¿no? 46.000, ¿no? Y esto es un problema para los mares. Un problema para los mares porque muchos mamíferos marinos las ingieren pensando que es pescado. Un trozo de plástico brillando puede creerse que es un pez, ¿no? Y muchos mamíferos marinos pues lo ingieren, y muchas aves marinas también lo ingieren y terminan pues por morir, porque a fin de cuentas lo que tienen es un tóxico, un cacho de plástico o algo metido en el organismo, ¿no? Además de que muchas aves quedan atrapados en los propios plásticos, ¿no? Una bolsa de plástico en el mar, cualquier ave que se pose sobre ella o se tire sobre ella pensando que puede hacer un pez o algo, se puede quedar enganchado, una ala, una pata, y termina por morir, ¿no? Entonces, bueno, el bioconsejo de hoy era ese, ¿no? Pues pensar un poco en todo esto y decir, bueno, pues si puedo evitar el uso de la bolsa de plástico, lo evito y bueno, y me quedo un poco con las bolsas de tela, ¿no? Porque ya digo, es un problema a nivel planetario, ¿no? Sobre todo además por el legado que se deja, ¿no? Como sí. Tú decías, se puede tardar 1000 años en desaparecer de... Sí, se estima que puede incluso, según las condiciones en las que esté, 1000 años puede tardar en descomponerse o romperse, porque a fin de cuentas no se descompone totalmente, se va haciendo partículas de tóxico, y sobre 1000 años podemos tener una bolsa dando tumbos por ahí, ¿no? Y depende del lugar, y bueno, y imaginaros... Ir por el desierto, un sitio aunque sea seco pero paradisiaco, ¿no? A veces bonito, y encontrar una bolsa allí dando vueltas, ¿no? Con el viento, ¿no? Que vienen no se sabe de dónde, ¿no? Porque las corrientes de viento, pues ya se sabe, ¿no? O, no sé, o en sitio en el polo, ¿no? En una selva amazónica, enganchada en los árboles, puede haber muchísimas bolsas de plástico, ¿no? Así que muy contaminante. Muy difícil de que se vaya degradando y además fácilmente transportable a cualquier rincón del planeta, que puede ser virgen, pero allí llega la bolsa de plástico. Sí, sí. En pantanos, en ríos, en los mares, en todos sitios. De hecho, bueno, seguramente más de uno ha ido por el campo dando un paseo y se encuentra una bolsa de cualquier comercio allí porque ha venido volando. Por el campo, por cualquier montaña te la encuentras, porque bueno, es verdad que las corrientes de ahí las llevan de un lado para otro. Pues hoy el consejo, el utilizarlas lo menos posible, porque evidentemente esto contribuye a que no vayan a la basura, no terminen sí. Bueno, pues contaminando. Y sobre todo, perdona, reutilizarlas, si se puede uno reutilizarlas muchas veces. Si las tenemos, claro. Claro, si las tenemos, porque es verdad que uno las tiene, a veces compra algo y te la dan en bolsa de plástico y no te lo va a llevar la mano, ¿no? Pero si ya que las tenemos, está bien reutilizarlas todas las veces que podamos, hasta que podamos, ¿no? Con ese bioconsejo nos vamos a quedar en el día de hoy. 1:03, una jornada en la que nuestro cuaderno de campo hoy, sobre todo, nos ha ofrecido imágenes. Las imágenes, las fotografías de la naturaleza sobre las que hemos hablado en la jornada de hoy, como otra actividad más que podemos realizar en nuestro medio. Además de eso, pues también nos fijamos en las setas de la semana, las macrolepiotas. Pues nada, Manolo, que nos vamos a quedar aquí. Animamos a nuestros oyentes a que nos envíen fotografías de la naturaleza. Que comentaremos en próximas semanas si nos van llegando, y además hay muchos aficionados. Y nada, hablaremos además de otra serie de temas ya el próximo lunes, si te parece. Perfecto, pues encantado. Pues muchas gracias. Gracias a ti.